Estás escuchando Somos Montete. Estás escuchando Somos Montete. Mientras disfruta del flash informativo de Somos Monte, no te olvides de seguirnos en nuestras plataformas sociales. Esto es Somos Monte. Chao, chao, chao, chao, chao. Compañeros, con la necesidad de que nuestra voz sea escuchada y logremos entre todos sancionar una ley que preserve, proteja y valore los humedales. Calle Tuyas. Sábado, 3 de septiembre. Navegando desde el dique, pasando por la desembocadura del Tragadero, para tomar esa tradicional recorrida. Por sus aguas, zona de humedales. Allí tenemos la confluencia de tres ríos que desembocan en el Paraná. Es el final del Río Negro, donde se encuentra con el Tragadero, desembocando en el riacho de Barranqueras. Llegando al río Paraná, en todo ese recorrido, los sentidos se despiertan, encontrando una diversidad de flora y fauna. Por ello, es de suma importancia la protección de nuestro medio ambiente. Agua, tierra, aire. No te olvides. Hashtag ley de humedales ya. Hashtag basta de desmonte. Hashtag basta de quema. Hashtag paren de fumigarnos. Hashtag basta de extractivismo. Somos Monte, desde Chaco, Argentina.